Sí, tú conoces la tarde que se cae por ley de gravedad de quien la mira, y conoces su luz, devaluada, fría, como un cristal sin ánimo. Oyes que son las 7. Desde la superficie metálica del mundo, todo está envejecido, porque la tarde cae como una forma de sabiduría, y es también una edad, una balanza fatigada, donde la vida empuja más que el peso de un sueño. Y va la tarde todavía cayendo más aún, más tristemente, con ese desmayado color de las preguntas sin respuesta, que es el color del tiempo, el color de vencidos autobuses cruzando la ciudad. Son como tardes, y arrastran viejos su pintura ambigua. Por eso estás de espaldas, mirando hacia el vacío como todos, desventurado, anónimo, en medio de la espera que conduce tus pasos a la noche, y ya no sabes si será la noche una forma difícil de la luz, una interrogación desalojada, o simplemente soledad y frío.